Universitaria. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a Voz Universitaria, la transmisión de este lunes 26 de noviembre. Ya estamos listos con toda la información para ustedes. Agradecemos a Soledad Macías que está en los controles acompañándonos esta tarde, también la producción y dirección de Ernesto Colinot y a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y doy la bienvenida a mi compañero Carlos Zorrilla. Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos sintoniza. Gracias por acompañarnos este día de lunes, abriendo la semana con toda la información de nuestra casa de estudios. Efectivamente, para todas las personas que nos escuchan por el 90.5 de FM, gracias por sintonizarnos en su radio. Recuerden que también nos pueden escuchar por internet, solo tienen que ingresar al www.v.mx/radio/transmisión o bajar nuestra aplicación de Radio UV para su dispositivo móvil o celular y así nos puedan escuchar donde quiera que se encuentren. Si te parece bien, Carlos, vamos a iniciar nuestra transmisión conociendo nuestros titulares. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria, estudiantes de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana obtuvieron el segundo lugar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías de Perú. Gualberto Díaz, académico de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, participó en el Festival del Cinema Latinoamericano de Italia con el cortometraje Vidas del Café. Lourdes Budar, investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, realiza el proyecto El Sistema Portuario de los Tuxtlas y los Puertos del Litoral Veracruzano. En el programa nos acompañará la arquitecta Isis Chang Ramírez para hablarnos de una encuesta de movilidad organizada por Cosustenta UV. No se pierda nuestro reportaje especial desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Y así damos inicio a nuestro noticiero del día de hoy. Por supuesto que agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, quienes gracias a su trabajo podemos contar con gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes están interesados en conocer más respecto a las noticias de la Universidad Veracruzana, pueden consultar la página www.v.mx/prensa. También agradecemos al equipo de marketing que mantiene el contacto con todas nuestras radioescuchas a través de redes sociales. En redes sociales nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook como Radio UV. También le recordamos a todas las personas que nos escuchan, a toda la comunidad universitaria, que tengan actividades, información, investigaciones que quieran difundir a través de este medio, de este noticiero, solamente nos tienen que mandar un correo electrónico. El correo es vozuniversitaria@v.mx, se lo repito, vozuniversitaria@v.mx, y a través de este correo nosotros o el equipo de producción del noticiero se pone en contacto con ustedes para agendar una cita y poder difundir las actividades que estén realizando o las próximas actividades que tengan en puerta en sus facultades. Y para quienes se quieran comunicar en este momento con nosotros, tenemos un número WhatsApp 2281-040477 o nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y para todas las personas que están justo en este momento escuchándonos, Carlos, tenemos regalo para ellos. Así es, abriendo la semana como solo Voz Universitaria sabe hacerlo, con regalos. Tenemos una dinámica con la cual ustedes pueden participar para el libro Combate a la Delincuencia Cibernética, escrito por Carlos Antonio Vázquez Azuara. Esto para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y la fecha de nacimiento del autor, de Carlos Vázquez Azuara. Le recuerdo las vías de contacto: 2281-0404-77 para nuestro WhatsApp, y en los teléfonos tradicionales 817-5115 y 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para participar y se hará un sorteo para elegir al ganador de este libro. Efectivamente, recuerden que esto es una rifa y ¿sí? al final del programa se dan a conocer los resultados. Exacto. Y bueno, esperando que ustedes se comuniquen con nosotros, mientras tanto vamos a conocer qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Nace el dibujante estadounidense Charles Schulz, creador de los personajes de caricatura Charlie Brown y el perro Snoopy. También en 1983 murió Jorge Ibargüengoitia, escritor nacido en Guanajuato, autor de La Ley de Herodes y Los Pasos de López. En 1942 se estrenó en Estados Unidos el clásico Casablanca, un drama romántico encarnado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Y un día como hoy, pero de 1939, nace la cantante estadounidense Tina Turner, cuyo nombre verdadero es Annie Mae Bullock, considerada una leyenda en el mundo del soul y el blues, de quien escuchamos GoldenEye, tema de la película Agente 007. Mundo Universitario. Arrancamos con la información y con una nota de Paola Cortés. Los estudiantes de la Facultad de Química Farmacéutico-Biológica de la Universidad Veracruzana obtuvieron el segundo lugar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías de Perú. Sandra Martínez, Víctor Guerrero y Samira Goné desarrollaron un producto tópico con propiedades medicinales para tratar heridas leves y golpes, con el cual buscan rescatar los conocimientos de la medicina tradicional. La línea de productos consta de un gel y una crema, elaborados con tres plantas silvestres de fácil propagación: el gigantón, el mozote blanco y el acuyo. En esta Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú participaron alrededor de 100 proyectos provenientes de Colombia, Ecuador, Bolivia y México. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que Gualberto Díaz, académico de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, participó en el 33º Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste, en Italia, con el cortometraje Vidas del Café. El docente comentó para el periódico Universo que el documental tiene una duración de 30 minutos y gira en torno a la historia de los exhacendados cafetaleros y jornaleros quienes laboran en los alrededores de las exhaciendas Boca del Monte y El Mirador, ubicadas en Huatusco, Veracruz. Díaz destacó que el objetivo del filme es reflejar la condición en la que trabajan los jornaleros que cortan la caña y cosechan chile, así como su forma de vida y los problemas de la población. El documental Vidas del Café se planea proyectar a principios del 2019 en la Facultad de Sociología, con fecha aún por confirmar. Y con información de Karina de la Paz Reyes, Lourdes Budar, investigadora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, realiza el proyecto El Sistema Portuario de los Tuxtlas y los Puertos del Litoral Veracruzano. en donde busca explicar la existencia de una infraestructura portuaria durante la época prehispánica y la generación de un intercambio económico a través de rutas marítimas. La investigadora Budar y Mauricio Cuevas, jefe de campo del proyecto, relatan que existen crónicas de la llegada de los españoles a costas de Coatzacoalcos, seguidos por embarcaciones locales. Budar afirmó que en la costa de los Tuxtlas se manifiesta el aprovechamiento de las bocanas de los ríos, una modificación y acondicionamiento de arrecifes para usarlos como escolleras naturales, permitiendo la entrada y salida de embarcaciones, así como la creación de bahías artificiales que servían para el embarque y desembarque de la zona. Este proyecto, dirigido por la investigadora de la Facultad de Antropología de la UV, cuenta con todos los permisos del Consejo de Arqueología del INAH y el financiamiento de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Y con información de Jorge Vázquez, les comentamos que Aldo de Gasperín, integrante del Departamento de Agroecología y Educación Ambiental del Ayuntamiento de Xalapa, presentó el tema Proyecto de Intervención para Desarrollar la Conducta Proambiental de Separación de Residuos Universitarios, en donde remarcó que la acumulación de desechos es un grave problema que afecta la salud en humanos y otros seres vivos, por lo que promover las conductas de control de residuos es prioridad en la psicología de la sustentabilidad. Aldo Gasperín comentó que la conducta se construye gracias a la creación de normas, por lo que las encuestas, campañas de sensibilización, recordatorios, difusión social, recompensas y retroalimentación en la sociedad son una parte importante para fomentar el reciclaje. El especialista dijo que la conducta proambiental, aparte de conservar los recursos naturales, también evita la contaminación, disminuye el cambio climático, reduce el uso de rellenos sanitarios y mejora la salud pública, lo que puede contribuir al incremento de conciencia e involucramiento en la población para contrarrestar la contaminación. Y bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia que estamos regalando el libro Combate a la Delincuencia Cibernética de Carlos Antonio Vázquez Azuara para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y la fecha de nacimiento de Carlos Vázquez Azuara. Les recordamos nuestros métodos de contacto: WhatsApp 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115, 817-5115. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000. Xalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Xalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida. Le comento que estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana participarán en el evento Expociencias Nacional 2018 con el trabajo Proyecto de Comunicación Interna para la Mejora Regulatoria en Ayuntamientos de Veracruz. Carlos González, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública, comentó que el proyecto plantea una mejora regulatoria en gobiernos municipales al agilizar los procesos y trámites que brindan a la comunidad. Por su parte, Deyanira Hernández, alumna de la licenciatura en Relaciones Industriales, declaró que en el proyecto se realiza un estudio de comunicación a los municipios para detectar sus deficiencias, que según Hernández, con una mejora regulatoria y capacitaciones al personal, se puede brindar un mejor servicio. Williams López, estudiante de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, destacó la elaboración de un plan de relaciones públicas y el trabajo multidisciplinar que lograron realizar los tres participantes. Asimismo, la directora de la facultad, Patricia Domínguez, manifestó que las participaciones de los estudiantes en concursos nacionales implican un reto y compromiso que se refleja en la oportunidad de medir los conocimientos y competencias adquiridos durante su formación. Ciencia. Y con información de José Luis Kutulenk, les comentamos que se llevó a cabo la primera Olimpiada de Farmacología 2018, en donde alumnos de las regiones Veracruz, Orizaba y Jalapa de la Universidad Veracruzana y estudiantes de la Universidad del Valle de México participaron. Alberto Navarrete, director de la Facultad de Medicina de la UV Campus Jalapa, expresó que la Olimpiada es el primer encuentro de su tipo realizado en el país, el cual permite fortalecer la vinculación entre facultades, la relación entre estudiantes y el fomento al trabajo colaborativo mediante un ejercicio de competencia. Esta primera Olimpiada de Farmacología se llevó a cabo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de información durante los pasados jueves 22 y 23 de noviembre. Reportaje especial. Y nuestro reportaje especial del día de hoy nos llega desde Radio Francia Internacional y habla de una subasta de manuscritos, documentos y libros científicos de Albert Einstein, Marie Curie, Galileo Galilei, Charles Darwin, entre otros. Escuchemos el reportaje que Radio Francia Internacional tiene para Voz Universitaria. Si pudiera tener un ejemplar del Sidereus Nuncius de Galileo Galilei, un libro impreso en 1610 y que muestra las observaciones del famoso astrónomo, o admirar la letra pequeña pero muy lisible de Albert Einstein en sus apuntes sobre un tratado de la teoría del todo que nunca pudo terminar. Más de 100 manuscritos, libros y documentos relacionados con las ciencias son subastadas por la Casa Arcurial de París. Entre los lotes propuestos, uno de los primeros tratados de electricidad escrito en 1748, o incluso un ejemplar del Origen de las Especies de Charles Darwin, publicado en 1859 y que se convirtió en un bestseller en el siglo XIX. Lorena de la Torre, del Departamento de Libros y Manuscritos de Arcurial, nos da más detalles de esta venta de manuscritos científicos. Efectivamente, esta venta que vamos a presentar el próximo mes de noviembre es la segunda que Arcurial organiza dentro del proyecto de dispersión de las colecciones Aistofil. Entonces, esta venta presentará un conjunto excepcional de documentos, manuscritos y libros que han sido delicadamente seleccionados en torno a este tema de las ciencias exactas. Se trata, por lo tanto, de una venta muy importante que pondrá de manifiesto la evolución del progreso humano, tanto en términos científicos como técnicos, a través de un periodo cronológico muy amplio que cubre aproximadamente desde el siglo XVI hasta nuestros días. Entonces, la particularidad de esta venta, de alguna manera, es que encontraremos trabajos, anotaciones, investigaciones de Galileo, de Voltaire, de Marie Curie, de Einstein, entre otros, que nos muestran cómo a través de los siglos estas eximias personalidades celebradas a término internacional han contribuido al desarrollo científico de la humanidad. En pocas palabras, ¿qué es la colección Aristófiles? Se trata actualmente, sin duda, de la mayor colección privada de manuscritos que existe, no solamente por el amplio abanico cronológico que abarca, sino también por la presencia de documentos capitales para la historia de la humanidad. Se trata de un fondo que reagrupa una gran variedad de medios de expresión con una gran riqueza intelectual y que fue construido por la sociedad inversora Aristofil. Se trata, pues, de un fondo de inversiones colectivo de particulares que contaba, esperaba, a través de la adquisición de estos manuscritos, hacer una plusvalía. Se trata de eso, de la colección fondos. Que fue exactamente formada por una sociedad de inversión, de un fondo de inversión de alguna manera, y que creó esta colección que, como le digo, es una colección excepcional. Y en esta colección hay muchos manuscritos científicos. De alguna manera es complicado determinar, la colección es tan amplia y tan vasta que es complicado determinar si hay muchos o no. Lo que sí que es cierto es que nosotros en la próxima venta del mes de noviembre presentaremos un conjunto bastante interesante que, como le decía, da una visión amplia de estas aportaciones, tanto científicas como técnicas, que estos personajes históricos han aportado en este dominio. Los manuscritos provienen efectivamente de las colecciones Aristophile de Gérard Leritier, cuyos fondos en el 2015 fueron decomisados por la justicia al ser su fundador acusado de fraude. 18.000 personas invirtieron en estas colecciones y ahora se busca liquidar esos fondos y que los inversionistas puedan recuperar una parte de su dinero. Las 130.000 obras repertoriadas de las colecciones Aristophile serán subastadas a lo largo de los próximos 6 años en 300 ventas organizadas por diferentes casas de subastas. Las ventas se organizan por temas y esta venta organizada por Arcorial y consagrada a la ciencia tiene algunas obras muy valiosas. Lorena de la Torre. Hay bastantes conjuntos interesantes, quizá el más significativo sea un conjunto de documentos de Einstein y también seguramente las páginas dactilografiadas de Marie Curie sobre sus investigaciones y sus trabajos sobre la reactividad. Nosotros tuvimos la suerte de visitar los locales de Art Curial en París y tener acceso a estos objetos únicos. Guillaume Romanet es el responsable del departamento de libros y manuscritos de esta casa de subastas y saca con mucho cuidado estas obras. Par exemple, ça c'est un manuscrit qui concerne la théorie du tout. Donc la théorie du tout, c'était une. Por ejemplo, este es un manuscrito que habla de la teoría del todo, una búsqueda a la que Einstein se consagró los últimos 20 o 30 años de su vida. Él buscaba una teoría que pudiera explicar el todo, todo el universo, todo, pero nunca logró elucidar dicha teoría. Aquí vemos su firma, Albert Einstein. Este es un documento muy bello porque es un borrador de trabajo. Hay muchas ecuaciones matemáticas, cosas escritas de modo rápido, frases tachadas, agregadas, algunas escritas con lápiz. Se puede ver que se trata de un documento de trabajo y es un registro importante de sus investigaciones. Y évidemment, son des manuscrits qui sont très rares et qui donc ont beaucoup d'intérêt pour les collectionneurs et pour les institutions aussi qui conservent les écrits d'Albert Einstein. Et son écriture est toute petite, su escritura es minúscula. Oui, c'est une toute petite écriture, assez lisible. Alors après c'est Sí, tiene una escritura muy pequeña, pero es bastante lisible. Escribe en alemán. Es una escritura muy cuidada, a pesar de que es un borrador. Se ve que Einstein escribía con esmero. Los números, por el contrario, son mucho más difíciles de descifrar que las letras. Los chiffres qui sont plus dur à lire que les lettres. Este manuscrito de Albert Einstein, escrito entre 1941 y 1945, tiene un valor estimado de entre 50 y 70 mil euros. Pero también Guillaume Romanet me muestra otro documento muy raro y de gran valor. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dactylographie. Donc c'est un texte qui est tapé à la machine, corrigé, énormément corrigé par Marie Curie. Este es un texto mecanografiado con correcciones de Marie Curie, una obra que fue publicada después de su muerte y que fue un poco un resumen de todas sus investigaciones que hizo sobre la radioactividad. Algunos dicen que es un poco su testamento científico. Es un manuscrito de mucho valor. Ella no fue quien lo escribió a máquina, pero vemos todas las anotaciones y correcciones que hizo de su puño y letra, y es muy conmovedor. Además, este manuscrito tiene una particularidad, aunque bueno, no lo he comprobado, pero nos dijeron que ha de ser un poco radioactivo, como todas las cosas que rodeaban a Marie Curie. Y a lo mejor estamos hojeando estas páginas y son radioactivas. Peut-être que nous sommes en train de tourner les pages d'un manuscrit radioactif, mais je suis pas sûr que la force de la soit suffisante pour nous rendre malade. Pero bueno, no creo que la dosis sea muy importante para hacernos daño. En todo caso, es un documento muy bello, muy extenso. De hecho, este es uno de los dos volúmenes que componen su obra, esta obra que escribió al final de su vida. Qui a été accompli et encore une fois à la fin de la vie de Marie Curie puisqu'elle a écrit ça dans les dernières années de sa vie. Las páginas radioactivas de Marie Curie están estimadas entre 180 y 250 mil euros, pero hay para todos los presupuestos y campos de interés, como un manual de geometría de Charles de Beauvais, publicado en 1511 y al que también tuvimos acceso. Lo que más sorprende es su buen estado, pareciera que acabara de salir de la imprenta. Le preguntamos a Lorena de la Torre quiénes son los compradores potenciales de estas obras. Yo pienso que estos manuscritos serán sin duda adquiridos por coleccionistas privados, tanto franceses como internacionales, y por supuesto por instituciones públicas como bibliotecas o museos, que se muestran regularmente activas y presentes en este tipo de ventas. Quizá de manera un poco más particular, los centros de investigación como las universidades, por lo que respecta a determinados conjuntos como por ejemplo los manuscritos de Einstein, puesto que son instituciones que ya cuentan con un amplio fondo sobre determinados autores, y los manuscritos que nosotros presentamos vendrían evidentemente a enriquecer estos fondos que ya están presentes. Ahora, usted que trabaja en este medio, ¿es que los manuscritos científicos es algo común? ¿Es algo que está cobrando cada vez más importancia? ¿Cómo lo ve usted? Nosotros particularmente es cierto que Arcurial es la primera vez que organizamos una venta en torno a esta temática de las ciencias exactas. Forma parte de alguna manera, esta especialidad es una especialidad muy vasta y muy rica, entonces forma parte de las temáticas con las que podemos trabajar. Sí es cierto que es una temática un tanto rara y bueno, veremos a ver cómo el mercado reacciona a este tipo de manuscritos, que como le digo, para nosotros es una novedad, aunque constituye un poco, forma parte también de las especialidades de los expertos que trabajan en nuestra casa de subastas. Ahora, hay para todos los presupuestos, ¿no? Hay cosas, bueno, que son libros muy, muy raros, pero luego hay pequeñas notas, es decir, hay realmente una gran variedad. Sí, exactamente. Hay manuscritos que son muy importantes y cuyas estimaciones, evidentemente, son mucho más importantes. Y también hay documentos que tienen unas estimaciones muchísimo más abordables, más de menor importancia, por así decirlo, lo cual no resta importancia a los manuscritos en sí, pero sí que es verdad que el abanico de precios, de estimaciones, es bastante amplio. Sí, o va por darnos una idea, ¿no? En sus estimaciones vas desde los más altos, que son alrededor de 250 mil euros, hasta incluso 50 euros o 100 euros. Creo que hay, por ejemplo, anotación. O sea, lo que vengo es que es abordable. Es decir, hay mucha gente que podría en un momento dado tener acceso a estos documentos. Sí, por supuesto. Hay, por ejemplo, habrá documentos de filósofos y de personajes, de científicos importantes que serán estimados en torno a aproximadamente los 300, 500 euros, que, bueno, luego forma parte también de la magia de las subastas, pero efectivamente que serán mucho más abordables que los manuscritos cuyas estimaciones son mucho más importantes, evidentemente, sí. Escuchábamos a Lorena de la Torre del Departamento de Libros y Manuscritos de la Casa de Subastas Arcurial a propósito de una venta de manuscritos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Conoce las historias relacionadas a la migración. todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Regiones. De regreso en Voz Universitaria, con información de Alma Martínez y Araceli Hernández, estudiantes de la Facultad de Administración y Contaduría de la Universidad Veracruzana Campus Veracruz Boca del Río, expusieron sus productos ante empresarios veracruzanos. Esto durante la primera Feria de Modelos de Negocios Multidisciplinarios Fomentando la Cultura Empresarial Sustentable, en donde cuatro empresarios interesados en la comercialización de los productos estuvieron presentes. En dicha feria, los estudiantes expusieron los productos Toritos El Pachi, Café Tierra Fértil, Pan Artesanal Chalchite, Muebles Ecológicos Ecomubel, Jabón Biononi, Repelente de Cucarachas Ecopep, Simbre Sombrichila y Jabón de Jobo Sugalan. Durante la exposición, los jóvenes explicaron a los interesados sus ideas, su plan de negocios, el simulador de su negocio, la inversión realizada y las utilidades del producto. Por lo que al concluir la feria, alumnos y empresarios agendaron citas posteriores para establecer relaciones comerciales y la venta de sus productos. Y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzano presentaron una serie de anteproyectos a autoridades del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón. Las intervenciones serán realizadas por estudiantes de las licenciaturas en Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual y la licenciatura en Fotografía. Los proyectos serán colocados en diferentes áreas del hospital con la intención de generar en los pacientes una ambiente de bienestar y armonía. Para el área de pediatría se piensa reacomodar el espacio y exponer el gráfico titulado Más allá del jardín. En el área de obstetricia se expondrán 6 obras plásticas representando las etapas del embarazo. Además, se colocarán carteles con los 10 derechos de los pacientes. Javier Petrilli, académico e investigador de la Universidad Veracruzana, enfatizó la importancia del contacto de los estudiantes con la realidad, utilizando el arte como medio para ayudar a curar. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. Reportaje especial. Y el reportaje especial nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien les mandamos un gran saludo, y habla sobre la voluntad anticipada. Este es un reportaje de Daniela Sandoval. Vamos a escuchar lo que Uniradio 99.7 de FM de Toluca, Estado de México, tiene para todos nosotros. Fue muy difícil las últimas etapas. Yo creo que ya también estaba muy, muy cansado de tanta lucha, ¿no? Le dieron quimios mucho tiempo y quimios muy fuertes y le dieron radiaciones en el cerebro, o sea, cosas muy, muy tristes, ¿no? Bernardo padeció cáncer de próstata durante 20 años. Su esposa Marcela relata lo difícil que fue para ella y sus dos hijas ver cómo las quimioterapias y otros tratamientos médicos desgastaron su salud. Los médicos le sugirieron a Bernardo una alternativa: firmar un documento de voluntad anticipada. Él duró una semana en el hospital, o menos de una semana. En ese lapso hubo una sugerencia de parte de los médicos, porque él veía un algólogo, que es el médico del dolor. Entonces, él creo que fue el que sugirió que en algún momento se podría hacer esto. Y obviamente lo hablamos con mi esposo y él aceptó, él estaba completamente de acuerdo. La voluntad anticipada es un documento legal, el cual es remitido al personal médico, ya que se especifican los tratamientos que una persona solicita para conservar su salud. Así lo explica la coordinadora de voluntades anticipadas y cuidados paliativos del Instituto de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza. La voluntad anticipada es el derecho que tiene la persona para decidir acerca de los cuidados sobre su salud, su cuerpo, en base a sus preferencias, valores y deseos, para cuando ya no pueda decidirlo, tenerlo ya establecido. Se puede hacer de manera gratuita a través de una institución de salud, ya sea pública o privada. En el caso de Bernardo, esta opción llegó cuando se encontraba en la etapa terminal del cáncer. Sin embargo, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, Sergio Ruiz Peña, asegura que este documento también puede firmarlo una persona en buen estado de salud que desea prever los tratamientos médicos en caso de encontrarse en una situación de enfermedad irreversible. La voluntad anticipada puede ser legalmente hablando a través de dos medios: a través de un acta de voluntad anticipada o de escritura. El acta se lleva a cabo ante instituciones de salud, pero es prácticamente cuando nos encontramos ante el diagnóstico de una enfermedad terminal. Y para una persona sana tendría que hacerlo a través de lo que es una escritura pública, es decir, ante notario público. En el Estado de México, la Ley de Voluntades Anticipadas fue aprobada en 2013. Desde ese entonces, se han firmado alrededor de 1.900 documentos hasta el año 2017, de acuerdo con datos del ISEM. El integrante del Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la UAM y especialista en bioética, Octavio Márquez Mendoza, considera la voluntad anticipada como un avance en esta materia, ya que le permite al paciente elegir cómo quiere ser tratado médicamente en el tránsito de la vida a la muerte. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, muchas. Primero, que se respeta la autonomía del paciente. Segundo, la familia evitará problemas porque ya no tienen que decidir ellos. Tercero, las instituciones también tendrán que acatarse a esa ley. ¿Y eso qué, cómo se repercute en las instituciones? Bueno, que se podrá aplicar más el principio de justicia, porque no se va a estar gastando tanto en personas, en unidades de cuidados intensivos que son muy costosas, cuando ya se acerca el final de la vida. Entonces, hay que usar otro tipo de intervenciones, como pueden ser los cuidados paliativos. ¿Para qué sirve la voluntad anticipada? Para que el personal de la salud pueda planear los cuidados avanzados. No solamente es lo que no quieres recibir, no quiero que me resuciten, no quiero que me intuben. Es qué necesito para garantizar que voy a tener el menor sufrimiento y que voy a estar cómoda durante la enfermedad. Para eso nos sirven los cuidados paliativos. Son un cuidado activo, continuo y total para personas cuya expectativa ya no es la curación. Ante la reciente creación del documento de voluntad anticipada, la integrante del ISEM asegura que las unidades hospitalarias se han especializado en capacitar al personal médico para atender a los pacientes con un trato digno. El investigador del SICMED señala que los tratamientos médicos ofrecen dos tipos de cuidados, ordinarios y extraordinarios. ¿Cuáles son los cuidados ordinarios? Pues que te tienen que mantener hidratado, nutrido, alimentado, atendido psicológicamente, con higiene, con atención psicológica. Esos son los cuidados ordinarios. Pero también hay cuidados extraordinarios, como pueden ser la intubación para la respiración artificial, la aplicación de aminas para sostener la vida, o otro tipo de instrumentación o otro tipo de sustancias. Los cuidados paliativos forman parte de la primera categoría e integran una parte del documento de voluntad anticipada. Estos pueden llevarse a cabo en el hospital o en el domicilio del paciente con ayuda de los familiares. Sin embargo, el investigador Márquez Mendoza asegura que los tabús en torno a la muerte han dificultado la aceptación de este recurso médico y jurídico, ya que es común asociar el final de la vida con algo negativo. Ante esta situación, el académico de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM, Enrique Navarrete Sánchez, asegura que la sensibilización respecto a la muerte es fundamental para afrontar una enfermedad. Cuando tú empiezas a educarte socialmente de la sensibilidad, te das cuenta que el estigma o esa forma en cómo se ha satanizado la muerte desaparece porque la gente empieza a tener formación. Cada vez hay más pacientes que renuncian a los procesos porque el impacto físico, es decir, estético, está complicado. Las voluntades anticipadas está construyendo un esquema de afrontamiento hacia la enfermedad. La Ciudad de México fue pionera en establecer la voluntad anticipada en 2008. Desde entonces, otras 13 entidades federativas se sumaron a esta misma iniciativa. El académico Ruiz Peña señala que la Ley de Voluntades Anticipadas en el Estado de México aún cuenta con algunos vacíos legales, especialmente en cuanto a la aplicación de la ley en los sistemas de salud administrados por el gobierno federal. Otro de los grandes problemas que tenemos es que es Ley de Voluntades Anticipadas del Estado de México. ¿Qué pasa si yo fallezco en la Ciudad de México, en otro estado de la República Mexicana? A otra, es una ley que regula y que impone obligaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Y cuando estamos ante instituciones federales, digamos, ISSSTE, Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿les aplica o no les aplica? La respuesta de los abogados generalmente será no. Por este motivo, señala la necesidad de crear una ley a nivel nacional que integre a todos los estados para evitar conflictos y, por el contrario, brindar el acceso a toda la población a decidir y optar por una mejor calidad de vida. Primero, una ley nacional que aplicara a todos, que viniera a abrogar las leyes estatales para evitar conflictos legales, conflictos competenciales entre los estados. Y una coordinación nacional con un comité nacional de ética o de bioética que resuelva los distintos conflictos que se pueden dar entre los familiares, en la interpretación e incluso entre los propios médicos con los familiares. Los especialistas aseguran que hace falta mayor difusión por parte de las instituciones de salud sobre este documento, así como el compromiso por parte del personal médico para informar sobre las alternativas que tiene un paciente cuando se encuentra en una situación de enfermedad terminal o irreversible. Aunque Marcela y sus hijas gozan de buen estado de salud, después de la experiencia vivida con Bernardo, decidieron que prevenir era la mejor decisión, así como llevar una buena calidad de vida hasta el final de sus días. Si alguno llegara a estar en un estado terrible de enfermedad, o me llevas a mi casa, yo no quiero que me entuben, yo no quiero nada de eso. Quiero morirme en mi casa tranquila, esperar la muerte, como sea. Y hay que hablar estas cosas, porque no es un tabú. Uno lo hace más tabú de lo que puede ser, y es una tontería, porque las cosas se hablan tal cual. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Continuamos. Es En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. Disfruta de la demostración artística de alumnos del área de formación de elección libre con la experiencia educativa Iniciación a la Técnica Contemporánea como parte de su examen final en la Facultad de Danza UV hoy lunes 26 de noviembre. Consulta el programa completo en las redes sociales de difusión cultural de la Universidad Veracruzana. Asiste a la última función de Cartas Durmientes para no morir en el intento, hoy a las 19 horas en el Teatro La Caja UV, ubicado en la calle de la Pérgola, sin número, en la zona universitaria. La entrada es libre y puedes apoyar a la producción con una cooperación voluntaria. Esta semana termina el ciclo especial dedicado al cine del género zombie en el Aula Clavijero con la proyección de dos cintas. Primero, Juan de los Muertos, que se exhibe hoy 26 de noviembre, y el miércoles 28, Miss Zombie, ambas en punto de las 18 horas. La Orquesta de Salsa UV te invita a bailar en el concierto didáctico que ofrecerá en la Facultad de Economía este martes 27 de noviembre a partir de las 12:30 horas. El coro de la Universidad Veracruzana tendrá dos presentaciones esta semana. Primero, el jueves 29 de noviembre, en la Escuela para Estudiantes Extranjeros del UV, ubicada en la calle Zamora número 25 en Jalapa. Y el viernes 30 de noviembre, en la Iglesia de los Corazones de la calle Altamirano, también en Jalapa. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 52 minutos y bueno, ahora sí, Carlos, es el momento. Claro. Sin Antulio, pero con el grupo. Carlos, Brenda, ¿cómo están? Muy bien, Aldo, gracias. Y todo el equipo de Voz Universitaria, aquí estamos. Siendo muy profesional. Hoy sí, afectada como ustedes todos también, no tanto, pero Aquí estamos ya en la cuestión de los deportes. Buen fin de semana para el deporte de la Universidad Veracruzana. Los equipos de judo participaron en el torneo profesor Adolfo Sosa Vázquez en Pachuca, Hidalgo, y obtuvieron lugares como los siguientes. Por ejemplo, Eric Adal Robles García, medalla de oro en la categoría menor de 21 años, categoría menos de 90 kilogramos y de la región Poza Rica Tuxpan. Miguel Ángel Torres Mora, medalla de plata en categoría menor de 21 años, 100 kilogramos, región Poza Rica Tuxpan. Luis Enrique Campuzano Cruz, medalla de bronce, primera fuerza, división menos 81 kilogramos, también representando Poza Rica Tuxpan. Y Sergio Andrés Vázquez Soriano, medalla de bronce en la primera fuerza, división menos de 100 kilogramos, de la región Orizaba, Córdoba. Emanuel Juárez Robles, medalla de bronce en este certamen, que le sirve también de preparación a los exponentes del judo de la Universidad Veracruzana para el proceso eliminatorio que tendremos allá en el 2019 aquí en nuestra máxima casa de estudios. Bueno, también el equipo de fútbol rápido de femenil, por cierto, que representa a la Universidad Veracruzana, estuvo en el norte del país, en Zacatecas, y obtuvo buen resultado. El equipo femenil en esta categoría libre enfrentó a varias instituciones de educación superior y cayeron 2-1 frente al equipo de Hidalgo en la fue ya la fase de cuartos de final, y no pudieron ya pasar a la etapa la etapa final. Su entrenador, el profesor Manuel Isauro Trujillo, señala que fue una buena evaluación, buen trabajo de las jóvenes que representan a la Universidad Veracruzana en fútbol rápido y que también se preparan para el evento nacional. La maestra Rosa Maribel Barradas Landa, directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana, con respecto a la participación de este equipo femenil, señaló lo siguiente para Voz Universitaria. Es un torneo, un evento al que ya han ido varios años atrás. Cada año se organiza con instituciones de educación superior. Lo organiza la Federación de Fútbol Rápido. Participan muchas instituciones de educación superior y, bueno, afortunadamente pudimos. Venían regresando a los chicos de un evento que se organizó en Conde, un evento también estudiantil. Y, bueno, se dio la oportunidad y van muy bien las chicas, afortunadamente. ¿Eso sirve de preparación para la Universidad Nacional? Por supuesto, sí. Esos son de los juegos que tienen de preparación todos nuestros equipos. Los que ya están inscritos en ligas o en campeonatos, torneos, pues ellos continúan. Y en el caso del fútbol rápido, por ejemplo, el voleibol, pues buscamos este tipo de escenarios, este tipo de torneos, precisamente para fortalecer el trabajo y la preparación de los chicos rumbo a la Universidad Nacional. Maribel Barrado Landa, directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana. Bueno, el equipo de fútbol femenil, ay, sí, no le fue bien, perdió en su último encuentro de este año, su último encuentro de la Liga Universitaria, perdieron ante la Universidad Autónoma del Estado de México, y ahora tendrán que esperar hasta el próximo año, para enero o febrero, para reanudar actividades. El equipo varonil regresó a la situación del triunfo, enfrentó al equipo de los Tigres de la Universidad Madero de Puebla y le ganó 3-0. El 1-0 al minuto 8 de Ortega, 2-0 de Villalbazo y 3-0 de Estudillo fueron los goles que anotó el equipo representativo de la Universidad Veracruzana. Y con esto está llegando a 10 puntos en lo que corresponde a la clasificación general. Mejora, por supuesto, la posición en la zona 2 y el equipo de Madero se queda con 8 unidades. Al término del partido tuvimos la oportunidad de platicar con Emilio Gallego Sánchez, director técnico del equipo Halcones de la Universidad de la Veracruzana, que señala lo siguiente para Voz Universitaria. Ganamos y eso es lo más importante. Necesitábamos hacerlo. Venimos de 3 derrotas muy dolorosas y necesitábamos sumar. Los chicos pues, están sintiendo la presión, porque si te diste cuenta, tengo 4 chicos de veteranos, ¿no? Y todos los demás son chicos nuevos, entonces les está costando mucho la toma de decisiones, que solamente son los que engrandecen a los futbolistas o los hacen madurar. Entonces, como dices tú, y bien cierto, pues es mucho peloteo. ¿Por qué? Porque no hay una madurez para que agarren la pelota, tranquilicen, porque todos son excelentes jugadores. Pero les falta ese vivir este momento, y es el que están pues viviendo, y al que hacen sufrir es a mí, ¿no? Y viene un receso hasta el próximo mes de febrero. ¿Esto cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a poder trabajar con los jóvenes? Nosotros trabajamos una semana, hasta una semana antes de que salgamos de vacaciones, que es el día 20 de diciembre. O sea, prácticamente trabajamos todo diciembre. Se van de vacaciones, regresamos en enero la segunda semana. Tenemos un trabajo para subirlos otra vez a pico. El primer partido de la segunda vuelta, por llamarle así, estemos a punto. 10 puntos en este momento, estabas en la posición muy abajo, ahora con estos 10 puntos, digamos que vas a ir a media tabla aproximadamente. Yo creo que sí, mira, la verdad es que el querer, el pensar, estaba que teníamos que ganar los tres partidos estos, que pues no sé tú, pero a manera de serte honesto, creo que el partido pasado aquí en casa teníamos que haberlo ganado. El partido pasado, la verdad, fue un desastre, esa es la no regularidad que ellos no manejan todavía, y pues es lo que nos cuesta, pero este partido teníamos que ganarlo. Si hubiésemos ganado el partido de aquí y este, hubiésemos quedado en zona de calificación. Y para el próximo torneo, regresan algunos de los chicos que por cuestiones académicas no pudieron estar conmigo este semestre. Viene un proceso de espera, pero también de análisis y preparación para el equipo varonil de Halcones. Los deportes esta tarde. Maravilloso, gracias, profe. Muchas gracias, las chicas. Excelente. Vaya, de tres categorías del fútbol de Tocho Bandera, ganan dos categorías y se las tendremos más adelante a las 5 de la tarde uh-huh. aquí en el emparrillado de los Halcones para que nos platiquen cómo fue. Pues aquí vamos a estar escuchando muy atentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Ya tenemos ganador de la rifa. Así es, tenemos ya ganador. Es Noé Morales Guzmán. Él es el que se lleva este libro Combate a la Delincuencia Cibernética. La respuesta era 5 de febrero de 1982, la fecha de nacimiento del autor Carlos Vázquez Azuara. Nos vamos, Brenda. Así es, muchas gracias a Soledad Macías, a Ernesto Colinot por la producción y dirección de este programa, a todas nuestras compañeras y compañeros, gracias por su apoyo, a todas las personas que nos escucharon. Nos encontramos el día de mañana. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.